quedan hoy. Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte. Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy. Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte. Dice, donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy.